Muy buenas tardes a todos los oyentes, son las 8 de la tarde. Jornada electoral en Cuarte de Huerva, se lo cuenta la radio municipal Cuarte en Onda, en un especial que cuenta ya con Elena Gené en uno de los puntos donde los ciudadanos de Cuarte han podido realizar durante toda esta jornada su derecho al voto. Elena Gené está en el auditorio de Cuarte, la saludamos ya, Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando Blasco? Muy buenas tardes. ¡Qué emoción! Emoción porque es un día donde ya la gente, lo decimos que es la fiesta de la democracia, ¿no? Ese derecho que ha costado tantísimo, ¿no? Y que, bueno, a veces lo tenemos como algo, como un derecho adquirido, que nos viene de manera natural, y sin embargo no en todos los países la gente tiene, bueno, esa posibilidad de ejercer ese derecho. Y luego también es emocionante porque la participación está siendo altísima. Estamos, como tú dices, aquí en el auditorio, hemos instalado un set de la radio, que consiste en poquita cosa, una mesa, un micrófono, y sobre todo mucha atención a lo que está pasando, y el goteo es incesante. De hecho, ya son las 8 de la tarde, ya no pueden entrar gente a votar, pero hay mucha gente todavía pendiente de depositar su voto. Estamos hablando de colas y de filas de igual 20, 40 personas que todavía no han podido, como decimos, depositar el voto hoy. Bueno, pues las opiniones de la gente de la calle de los cuartanos. Son las 8 y 37 minutos en esta jornada electoral, domingo 22 de mayo 2011, se lo cuenta la pública de Cuarte. Conectamos otra vez con Elena Gené, que se encuentra en el auditorio de nuestro municipio. Elena, ¿qué tal otra vez? Hola, ¿qué tal? Ya lo decíamos, que estaba en ciernes esa apertura de sobres y ya están todas las mesas procediendo a esa apertura. Vamos a poner el sonido del auditorio, no se escuchará demasiado bien porque tampoco quiero poner el micrófono demasiado cerca para no distraerles, pero sí lo suficiente para que vayan los oyentes, bueno, de un muestreo de 15, 20 votos aproximadamente, que es lo que vamos a ofrecer, a ver cuáles son los partidos o fuerzas que están siendo votadas. PP. PSOE. Bueno, pues nos llega con cierta dificultad, pero se acierta a escuchar el sonido, ¿verdad?, de esas papeletas y bueno, PP y PSOE hemos escuchado en estas dos primeras. PP. ¿Se escucha bien, Fernando? Bueno, es una comunicación bastante difícil, ¿verdad? Porque adivino que no estás exactamente muy cerca, ¿verdad? Sino vamos a tratar de venir un poquito más cerca. Par. ACC. ACC, Alternativa Ciudadana Blanco. Cuarte. Blanco. PSOE. Voto al PSOE. Alternativa Ciudadana. Esa última para el PAR. Junta Aragonesista. Voto para el PAR. Bueno, pues nos sirve desde luego para hacernos una idea, ¿verdad? Del trabajo que se está realizando de recuento en estos momentos en directo en la radio de Cuarte. Son las 20 y 40. Sí, Fernando, te iba a decir que de momento, bueno, ya ves que está siendo muy variado, que hay una pluralidad de partidos lo que está saliendo. Es todavía muy prematuro el sacar ninguna conclusión. Es un escrutinio de, ¿qué podemos decir? 50 votos es lo que se lleva de momento, bueno, escrutado, ¿no? Así que de momento lo vamos a dejar aquí. Era esa muestra la que queríamos mostrar a los oyentes e invitarles, si quieren, porque les recordamos que es público este recuento y que pueden presenciarlo. Pues ahí estábamos con Eco and the Bunnymen en esta interesante y emocionante noche electoral aquí en nuestro municipio, en Cuarte de Huerva. Se lo cuenta la pública, la 107.0. Son las 9 y 25 minutos. Volvemos otra vez a acercarnos al auditorio de Cuarte, donde está Elena Gené con el micrófono autónomo. Elena. ¿Qué tal, Fernando? Buenas. ¿Tenemos alguna noticia? Porque ya hay una mesa que ha terminado de hacer el escrutinio de la urna. que estaba repleta de esas papeletas para aquí, para las municipales. Podemos decir que en esa mesa en concreto, ya con el resultado terminado, para el Partido Aragonés han ido 203 votos, para el PSOE 39, Partido Popular 73, Junta Aragonesista 48, UPyD 13 y Alternativa Ciudadana 37, votos nulos 11 y en blanco 12. Bueno, pues una mayoría abrumadora, ¿no?, para el Partido Aragonés. Lo voy a tratar de decir en orden. Partido Aragonés, 203 votos. La segunda fuerza más votada sería Partido Popular con 73. Después vendría Junta Aragonesista con 48, PSOE 39, Alternativa Ciudadana 37 y UPyD 13. Recordemos, los datos que has cogido del recuento final de una mesa. De una de las mesas del colegio electoral de aquí del auditorio. Recordamos que está sucediendo otro tanto en el colegio Ramón y Cajal, que ahí no tenemos la posibilidad de desplazarnos, pero sí alguien se ha comprometido a ir para allá y a mandarme en cuanto pueda la información que allí se vaya recabando. Lo que sí puedo decir que, por ejemplo, en la mesa A, a falta del recuento certero, la primera fuerza votada es el Partido Aragonés, la segunda van muy empate PSOE y Partido Popular, le sigue Chunta, después Alternativa Ciudadana y por último UPyD. También en la mesa B va ganando el PAR. Para este partido va la mayoría de los votos, después el PSOE, después Partido Popular, después Junta Aragonesista, luego Alternativa Ciudadana y por último UPyD. En la mesa C también primeramente se situaría el Partido Aragonés, seguido el Partido Popular, Junta Aragonesista, PSOE, Alternativa Ciudadana y UPyD. Bueno, pues resultados que les podemos avanzar de esos datos que has extraído tú en directo ahora que son las 9 y 27 del auditorio de Cuarte de Huerva. Bueno, vaya intensidad, ¿no? Se verá, supongo, que en las caras también de los candidatos. Eso te iba a decir, te iba a comentar las caras. Bueno, lógicamente la gente del Partido Aragonés se muestra satisfecha. De los otros candidatos, bueno, pues hay algún candidato que no voy a decir el nombre, que se le ve más que haría acontecido, lógicamente, porque quizá la expectativa era mayor de la que luego ha obtenido. Pero bueno, como te puedes imaginar, ahí reina todavía la tranquilidad porque no son datos del todo fiables ni contestables. Bueno, lo que sí es indudable es que lo que hemos dicho es por ese orden. Lo que no podemos decirles es el número de votos. No podemos, por tanto, aventurarnos ni arriesgarnos a decir en las concejalías, ¿no?, que sacaría cada partido. Claro, para eso está luego, bueno, pues esa complicada ley, ¿verdad?, donde al final la rosquilla de los votos se va rellenando del color político que más haya sí. Bueno, pues recopilado. Sí que podemos hablar también de datos generales con un escrutinio de casi el 50% de Zaragoza provincia, donde el PP es la fuerza más votada con un 38,8%, el PSOE la segunda fuerza con un 29,26%, Junta Aragonesista tercera fuerza con 9,40%, Izquierda Unida la cuarta con 7,72% y el Partido Aragonés la quinta fuerza política más votada en la provincia de Zaragoza con el 50% de los votos escrutados con un 5,56%. ¿Tenemos ahora mismo, Gemma? Ahora mismo sí. Bueno, pues interrumpimos Aragón Radio, que también nos interesa lo que pasa en todo Aragón, por supuesto, y volvemos con Elena Genea al auditorio de Cuarte. Son las 9 y 39 minutos. Elena ya nos escucha. Hola, Elena. ¿Qué tal, Fernando? Aquí tenemos nuevos datos, quedan todavía el escrutinio de dos mesas, pero tenemos de tres. Vamos con la primera mesa, con el 64% de participación. El PAR, de 418 votos emitidos, ha conseguido 191, seguidamente el Partido Popular ha conseguido 73, PSOE 47, Junta Aragonesista 46, Alternativa Ciudadana 30, UPyD 10 y luego en blanco 14 votos y nulos 7. Hay otra mesa con un 64,1% de participación, 439 votos emitidos, de los cuales 203 van a parar al Partido Aragonés, 73 al Partido Popular, 48 Junta Aragonesista, 39 PSOE, 37 Alternativa Ciudadana, 13 UPyD, en blanco 12 y nulo 12. La tercera mesa escrutada alcanza una participación del 65,53%, 464 votos recogidos, 238 para el Partido Aragonés, 67 para el PSOE, 64 Partido Popular, 42 Junta Aragonesista, Alternativa Ciudadana se hace con 28, UPyD 8 votos, en blanco 9, nulos 6 y Compromiso con Aragón 2 votos. Queda, como te decían, dos mesas todavía, que yo calculo que, bueno, todavía faltan algunas papeletas, quizá tengamos que esperar un cuarto de hora, pero ya tenemos a uno de los protagonistas, es Luis Marco, que era el candidato, es el candidato por Alternativa Ciudadana y que nos puede dar sus primeras impresiones. Luis, ¿cómo estás? Bien, como siempre, yo estoy siempre, bueno, ni que vengan derechas ni que vengan torcidas, ya sabéis cómo soy. Te voy a preguntar por la valoración a estas alturas, todavía quedan dos mesas escrutadas, estamos diciendo los datos de este colegio electoral del auditorio, pero está el colegio prorromano. A estas alturas te pido la primera valoración. Yo creo que la mayoría absoluta del PAR es evidente, creo que incluso mejorada con lo que tenía antes, aventuraría porque va a sacar 8 concejales de los 13. Y luego pues ahí están los otros 5 restantes entre PSOE, PP y CHA. Nosotros difícilmente llegaremos a un 8% que nos daría participación. Lo hemos intentado, es la primera vez que lo hacemos como independientes, vamos a seguir en la brecha. Estos chavales que han confiado en mí no los voy a dejar abandonados, y bueno, ya veremos si vendrán tiempos mejores. Estás bien porque es difícil que tú seas asequible al desaliento, pero ¿hay un deje de decepción en tu voz? No, en principio no. Yo creo que el bajón me vendrá más tarde. No sé si me vendrá o no. ¿Vas a seguir luchando entonces por Alternativa Ciudadana? No he parado nunca de luchar por una causa u otra y esta es la última causa en la que me he embarcado y voy a estar hasta que el cuerpo me aguante. Eso ya los que me conocéis ya sabéis que no reblo en estas cosas. Como decía, inasequible al desaliento, es la primera interpretación, la primera valoración de uno de los protagonistas, como decía, que es Luis Marco, candidato de unas de esas 7 fuerzas o partidos que concurrían a esta candidatura a la alcaldía de Cuarte. No tenemos de momento más protagonistas, no veo aquí a Eduardo Lecha ni a Sergio Zorita, tampoco a Jesús Pérez. No puedo pasarte con más protagonistas. Fernando Cáez, eso sí, hay más gente que acude aquí al colegio electoral que se ha instalado en el auditorio. Sí que vienen curiosos, sí que vienen ciudadanos, pero que son renuentes a atenderme. Me dicen que fuera de micrófono sí que me explican que vienen aquí porque lógicamente tienen curiosidad en saber cómo ha sido el desenlace, cuál va a ser el desenlace final de esta jornada electoral, pero que no quieren hablar públicamente. Bueno, nos quedamos también a modo de valoración con esos datos que nos has dado de la alta participación en estos muy alta, comicios. Muy alta y luego también abrumadora también. Recogida de votos para el partido aragonés. Hay una diferencia bastante palmaria con la segunda fuerza votada, que bueno, en diferentes mesas ronda o se lleva esa segunda postura, Partido Popular y PSOE y Chunta. Ahí están esas 3 fuerzas un poquito a la par. Elena, pues seguimos con la línea abierta para cualquier cosa que nos tengas que decir. Creemos también, muy necesario que nuestros oyentes sepan lo que está contando Aragón Radio con respecto al resto de Aragón, a Zaragoza, Huesca y Teruel. Contactamos con ellos y cuando tengas alguna novedad volvemos a abrir la línea con el auditorio de Cuarte. Perfecto. Mayoría suficiente. Destacar. Elecciones municipales 2011 en Cuarte de Huerva. Bueno, pues estamos escuchando gracias a Aragón Radio lo que está pasando en el resto de Aragón, pero lo que nosotros nos preocupa y nos ocupa cuando son las 10 menos 4 minutos en Cuarte en Onda en la 107.0 es lo que pasa en Cuarte de Huerva. Para ello contactamos otra vez con Elena Gené, que se encuentra en ese punto de nuestro municipio. Elena. Sí, aquí de nuevo desde el auditorio de Cuarte vamos con otra de las mesas escrutadas. Antes te decía que faltaban 2, ahora únicamente falta una, que yo creo que le vamos a dar de plazo así estimativamente unos 10 minutos. Mientras tanto os puedo contar que una de esas mesas que faltaba recontar son 414 votos los que se han registrado. De estos 414, 221 han ido al Partido Aragonés, 57 al PSOE, 55 al Partido Popular, 26 a Alternativa Ciudadana, 25 a Chunta Aragonesista, 5 a UPyD, 1 a Compromiso de Aragón, por Aragón, en blanco 2 votos y nulos 3. Luego también tenemos los datos del colegio Ramón y Cajal, se ha recabado. Perdón, sí, llevo todo noche diciendo Ramón y Cajal, del Colegio Foro Romano. Se ha recabado un total de 1.856 votos, de ellos 950, aproximadamente la mitad, han ido al Partido Aragonés. 518 al Partido Popular, allí en ese colegio electoral parece que ha sido la segunda fuerza más votada y además con diferencia de la tercera, porque la tercera es Alternativa Ciudadana, No, no, no. Alternativa Ciudadana, no. La primera, PAR, con 950. Uh-huh. Segundo, Partido Popular, con 518. La tercera, Xunta Aragonesista, con 149, que es mucha distancia del segundo partido. Luego está UPyD, con 59. Alternativa Ciudadana, con 58. PSOE estaría la cuarta fuerza, con 112 votos. Y la séptima, Compromiso por Aragón, con 10 votos. Bueno, pues son los datos que nos llegan del Colegio Público Foro Romano. Ese es curioso. Sí. Sí, es curioso, porque te iba a decir que yo creo que la lectura o la interpretación que podemos hacer es que el Partido Popular ha recabado muchos votos ahí en ese colegio, ¿no? Foro Romano. Estamos hablando de casi la mitad de los votos que se ha llevado el Partido Aragonés, cosa que varía de alguna forma aquí en el auditorio. Eso nos puede hacer pensar que los votantes, el perfil de votantes son diferentes, ¿no? En diferentes zonas de aquí de nuestro municipio. Sí, pues se podría pensar eso. En cualquier caso, nos quedamos con ese dato orientativo que nos has dado y es la, bueno, pues de momento el PAR va ganando, vamos. Sí, el PAR va ganando ahora. Lo que está la gente, con seguridad, es la fuerza triunfadora. Lo que ahora se está especulando es el número de concejales. Recordamos que de esos 11, en los pasados comicios, el Partido Aragonés tenía 6 concejales. Xunta Aragonesista tenía un concejal que, la gente, las primeras interpretaciones dicen que sí, que podría mantener ese concejal. El Partido Popular dicen, también especulando, que podría aumentar en un concejal y el PSOE quizá mantenerlo. De todas maneras, Eduardo Lecha, por ejemplo, que es el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, me ha dicho que de momento no quiere hablar con nosotros hasta que no tenga datos más fehacientes a lo que estamos hablando, ¿no? A este respecto, si suben o no en algún concejal. Cuando tengan datos más definitivos, esperamos contar entonces con el testimonio de los candidatos. Y esperamos seguir contando también con los datos de los que nos nutres en esta emocionante noche electoral, donde recordamos, por las noticias que nos estás dando, el Partido Aragonés es la fuerza más votada aquí en nuestro municipio, en Cuarte de Huerva. Volveremos otra vez cuando haya más noticias. Serena, mientras tanto, nos volvemos a quedar con Aragón Radio para enterarnos lo que pasa en el resto de Aragón. Gracias. Bueno, pues son las 10 y 27, seguimos en esta larga noche electoral. Elena, desde el auditorio de Cuarte de Huerva, creo que tienes ya resultados que ofrecernos. Con el 100% ya del escrutinio total, podemos decir que el resultado definitivo del nuevo gobierno es el Partido Aragonés, que sumaría una concejalía y se haría con 8 concejales. El Partido Popular sumaría un concejal y se haría con 3. El que perdería, el PSOE, que se queda con 1, y Xunta Aragonesista, que mantiene la concejalía del anterior gobierno. Uh-huh. Hay que decir que ha sido la participación altísima, un 66,23%, y de esa participación, de todos los votos emitidos, un 48,05%, casi la mitad de los votos han ido a parar al Partido Aragonés. Tenemos a Jesús Pérez, alcalde de Cuarte. Y bueno, imagino que es de interés para todos los oyentes saber cuál es el ánimo, ya con este conocimiento de las cosas a estas alturas, de Jesús. Muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, Jesús. Yo tengo que rectificar un poquito, Elena. Ah, lo que haga falta. He subido 2 concejales, no 1. Exacto, sí, perdón. Es verdad, es cierto, de 6 a 2. Bueno. Una rectificación importante. No, hombre, es igual, no tiene importancia. Jesús. Yo quiero agradecer al pueblo de Cuarte, una vez más, la confianza que ha depositado en mí. Espero no defraudar y seguiremos luchando por este municipio que tanto queremos y que lo hemos construido entre todos poco a poco. Claro, no es un triunfo de Jesús ni del Padre, es un triunfo del pueblo de Cuarte, que somos un pueblo que hospitalario y que nos volcamos con todas las cosas y las hacemos de corazón y que trabajamos todos los días para conseguir esto, y eso es lo importante y en esa línea tenemos que seguir. Me imagino que es a lo que aspira un político, ¿no? A que con este resultado, con este reflejo en los votos, se manifieste que lo que estáis haciendo de alguna forma se está secundando, ¿no? Que la gente está contenta. Hablamos de ese porcentaje que es altísimo, un 48%, casi la mitad de la población. Tú decías que no es un mérito de Jesús Pérez, que es un mérito del pueblo, pero imagino que algo te puede hacer pensar que la línea que lleváis es la línea que está deseando que se siga, ¿no? Yo no sé ahora cuál es tu visión, ¿no?, más inmediata de futuro. A lo que te vas a poner ya casi mañana lunes, ¿no, Jesús? Pues sí, Elena, mañana lunes, pues una continuidad. Nosotros, yo en 24 años que llevo al frente del ayuntamiento, no salgo 2 meses antes a buscar el voto de los electores. Yo creo que esto hay que consolidarlo día a día, y esto consiste en trabajar, tener un equipo competente, tener una gente en el ayuntamiento fantástica, unos buenos técnicos y, bueno, pues mirar las cosas y planificar con vistas a un futuro. No se puede planificar cosas de hoy para mañana ni intentar cambiar las cosas cuando están bien. Bueno, el Partido Aragonés arrasando aquí en Cuarte de Huerva. Me gustaría también saber cuál es tu valoración del Partido Aragonés en el resto de las elecciones a las Cortes Generales y en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jesús. Pues Elena, voy a lamentar mucho no poderte decir cosas, porque yo, como siempre, sigo en mi línea y me he ido esta tarde a los toros. Sí, que nos lo habías dicho. Momento. Bueno, pues nos hemos quedado aquí con el 40% de los votos escrutados. Hablamos de las Cortes. El PP tendría 29 diputados, el PSOE 21, el PAR 8, Chunta e Izquierda Unida 4 cada uno, y aparece en escena UPyD con un diputado. Decimos, estos son con 38% de los votos escrutados. Ahora supongo que mientras hablamos los datos se van actualizando y refrescando. ¿Te produce alguna valoración esto, Jesús? Hombre, pues me parece una valoración positiva. Creo que el PAR aspirábamos a tener 8 y si los conseguimos, pues nos tenemos que dar por satisfechos, porque en estas elecciones el bipartidismo es lo que ha... Bueno, ahí la gente ha estado unos por castigar a Zapatero y otros por premiar a los otros, aunque no debería ser así, porque había que... Ahora se elegía al presidente de Aragón y el alcalde de Cuarte, por ejemplo, y hay gente que confunde esas cosas. Bueno, y del resto de variación, ¿no? Hablamos que el PSOE ha perdido un diputado aquí en el gobierno de... Un concejal. Un concejal. Exacto, no hay diputado, un concejal. Y el Partido Popular lo ha ganado. ¿Qué interpretación haces o qué lectura, Jesús? Bueno, pues yo interpreto que mucha de la gente nueva que ha venido, pues todavía previsiblemente no conozca las cosas y vote la marca. No me parece bien. Oye, yo soy respetuoso con la opinión, por supuesto, no podía ser de otra forma, del pueblo soberano y sabio, y esperemos que sepan dar buena cuenta de la representación que tiene cada uno. Bueno, y ya para terminar, ¿cómo lo vas a celebrar? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Ahora, pues ahora, ¿no? Pues ahora me voy a reunir de aquí a un ratito, cuando terminen los de la lista y mis muchachos que están por ahí trabajando todavía. Y nada, pues cambiaremos impresiones y prontito a casa, que mañana es día de escuela y nada más. Vale, mañana es día de escuela, entonces hablaremos entonces a lo largo de esta semana. Felicidades por ese resultado, Jesús Pérez, alcalde de Cuarte. Buenas Muchas noches. Muchas gracias y un beso muy fuerte para ti y un abrazo muy fuerte para esto, porque el beso, si se lo doy a Fernando, igual le gusta. Bueno, lo dejaremos en un apretón de manos. En un buen apretón de manos. Jesús Pérez, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues son las primeras impresiones del número uno por la lista del PAR aquí en Cuarte de Huerva, bueno, pues con la victoria aquí en las urnas en nuestro municipio. Partido de Aragonés con 8 concejales, que no 7, no suma uno, sino que ha sumado 2. PSOE 1, Partido Popular 3 y Chunta Aragonesista que mantiene ese concejal. De momento es lo que les podemos decir, ¿no? Con ya el 100% del escrutinio realizado. Yo no sé, vamos a tratar de ir en busca de más protagonistas. Perfecto. Fernando, no te prometo nada, yo lo voy a intentar, a ver si nos atienden. Mantenemos la comunicación a la espera de noticias. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. 10:36, volvemos al auditorio de Cuarte con Elena Gené. ¿Qué nos cuentas, Elena? Bueno, pues aquí estamos con otro de los protagonistas y además imagino que estará satisfecho porque él es uno de los que ha sumado esa concejalía. Los pasados comicios se alzaban con 2 concejales y esta vez, ya como decíamos, con el 100% del escrutinio realizado, bueno, ya saben que han ganado un concejal. Hablamos del Partido Popular y hablamos del candidato a la alcaldía, Eduardo Lecha. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo valoras los resultados? Bueno, pues lo primero es dar la enhorabuena al PAR por el escrutinio, por su victoria. Decir que nosotros hemos sido la segunda fuerza más votada y que, bueno, nos sentimos relativamente satisfechos porque creo que podíamos haber hecho más. No obstante, estos son 4 años que empiezan y seguiremos adelante trabajando por Cuarte. Nos quedamos con esa expresión, relativamente satisfechos. ¿Cuál era la expectativa, Eduardo, entonces? Hombre, la expectativa era haber crecido un poquito más, pero bueno, las cosas son así, el pueblo ha hablado y el pueblo es soberano y el que decide. Cuéntanos también qué valoración haces del comportamiento del Partido Popular en las elecciones a las Cortes y también al Ayuntamiento de Zaragoza. Pues satisfacción total. Está claro que hemos arrasado a nivel nacional. Uh-huh. Y que la Alcaldía de Zaragoza y las Cortes de Aragón van a ser del Partido Popular. ¿Por qué crees que ha habido ese avance del Partido Popular? ¿Qué crees que ha llevado a la gente a ser proclive a esta fuerza? Es evidente, no hay más que ver cómo ha ido el país, cómo ha ido Aragón, cómo ha ido Zaragoza, para decidir el voto hacia un lado. Aragón, España, necesitaba un cambio y así se ha producido. Es un cambio lógico y natural y ahora pues toca trabajar y volver a levantar de nuevo la comunidad y el país. Claro, te iba a decir, ¿puede ser premonitorio esta lectura de lo que puede suceder en las elecciones generales? Sin duda. Casi esto ocurría en el año 99 también, ¿no? Algo parecido cuando luego Aznar se hizo con la mayoría absoluta. Sin duda, está claro que necesitamos un cambio y vamos a por él. Los primeros analistas dicen que se han tratado casi como unas primarias estas municipales y autonómicas. Sí, bueno, Eduardo, no te oye. Sí, decía Fernando que se le puede dar el tratamiento casi a unas primarias, que es lo que decías tú, ¿no? Se puede hacer ese paralelismo de lo que puede ocurrir con las generales. Evidentemente. Aquí, por ejemplo, se ve prácticamente que la izquierda se ha decantado por la hacha y que el PSOE ha bajado ligeramente, colocándose en la cuarta fuerza más votada. Con lo que se ve que el PSOE ha bajado en beneficio de la Chunta. Y luego ya por último, hablamos de un 65,7% aproximadamente de participación aquí en Cuarte. Imagino que también la satisfacción, ¿no?, de saber que el pueblo está comprometido. Pues bueno, me hubiera gustado a mí más participación. Me quedo ahí con la espina clavada de que no hemos podido mover a ese 40% casi que faltaba por votar. Me hubiera gustado saber, si hubiera votado ese 40%, qué es lo que hubiera decidido. Desde luego, si no ha votado, ha sido por nuestra culpa, porque no hemos sabido moverlo. Pero en ello estaremos. Palabras de Eduardo Lecha, que además le agradecemos profundamente que nos haya atendido. Eduardo, gracias y felicidades por esa concejalía. Pues muchas gracias a vosotros y a todos los escuchantes de Radio Cuarte. Eran las palabras de Eduardo. Vamos a seguir tratando de hablar con Eloy Pérez, que lo veo por ahí, el candidato a la alcaldía de aquí de Cuarte por el PSOE. Así que si me das unos minutos voy a tratar de acercarme a él. Perfecto, te escuchamos. Lo prometido es deuda. 22 horas 41 minutos desde Cuarte en Onda, la 107.0. Elena Gené desde el auditorio de Cuarte con protagonistas. Efectivamente, te decía que iba en busca de Eloy Pérez del PSOE y aquí lo tengo. Lo primero, además, agradecer porque no dudan ni un momento en atenderme. Ha sido así a lo largo de toda la campaña y yo les quedo profundamente agradecida. Eloy, tengo que preguntarte cómo, ya sabiendo el resultado, que el PSOE os quedáis con un concejal, perdéis una concejalía, ¿cómo te sientes? ¿Qué valoración haces? Hombre, un poco decepcionado, ¿no? Pero en realidad, pues yo pienso que esto ha sido voto de castigo al PSOE. La situación económica que nos ha pillado, pues al final pues, nos ha pillado a todos. ¿Tú crees que la queja, que además está siendo casi pavorosa, ¿no?, porque por lo que estamos viendo en las calles, hacia este gobierno en concreto, con estas siglas, está castigando también en los municipios, ¿no? Pues por parte se ve que sí. En realidad, a todos los municipios lo estamos afectando, pienso yo. Ahora hablábamos con Eduardo Lecha, candidato por el Partido Popular, que nos decía y se congratulaba también de ese avance del Partido Popular en las Cortes de aquí de Aragón y también en el Ayuntamiento de Zaragoza. Imagino que a esas alturas te has hecho eco de esa noticia. ¿Qué valoración haces también de eso? Sí, pues es que es lo mismo. Es que, claro, en realidad, pues lo que es los votantes, pues nos han dado ese voto de castigo. Yo no sé si con razón o sin razón, pero en realidad ha sido así. Y hablamos también de un 65% de participación y de ese porcentaje tan, bueno, tremendo para algunos y algo flojito para otros, que se lamentan de por qué ese 35% restante no ha participado, un 48,5% ha ido al Partido de Aragones. También me gustaría que me dieras tu opinión. Hombre, en realidad a lo mejor, porque claro, si el Partido Aragones está gobernando con el Partido Socialista en Zaragoza y a nivel general está perdiendo mucho el Partido Socialista, pues le dan ese voto de confianza al Partido Aragones. El Partido Aragonés aquí. Aquí en Aragón, exacto, en Aragón y lo que es en Cuarte. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué, Eloy? ¿Qué te hace replantearte esto? ¿De qué manera pensáis que está en vuestra mano cambiar y seguir haciendo fuerza por el Partido Socialista? Yo, mi idea es seguir trabajando por Cuarte. Yo siempre lo he dicho que, aun estando en la oposición, he trabajado por Cuarte y yo voy a seguir trabajando por Cuarte. Es mi manera de ser y aunque tenga menos concejales, pues intentaremos ayudar en lo que podamos. Y ya por último, esta mañana te acuerdas que te preguntábamos cuál era tu diagnóstico, ¿no? ¿Cómo, no sé, qué es lo que pensabas que podía ocurrir? Ya una vez que ya hemos descubierto o ya sabemos el desenlace, ¿es ajustada a esta expectativa? Hombre, yo en realidad yo pienso que no, pero bueno, si la gente, los vecinos de Cuarte lo deciden así, pues tendrán su razón, entonces no puedo decir otra cosa. Muchísimas gracias, imagino que a descansar también, ¿no? Sí, estaréis cansados ahora. Un poquito, que tenemos que terminar de cerrar el otro, la otra. O sea que todavía sí, queda un rato. Aún nos queda un ratito. Sí. Eloy Pérez, muchísimas gracias. De nada a ti. Fernando, ya lo ves, la voz, ya lo reconocí él mismo, había decepción, lógicamente, ante esa pérdida de esa concejalía y también, el felicitar, ¿no?, a los partidos que han conseguido mantenerse o bien sumar también por el resultado y ese incremento de votos. Pues noticias que nos llegan desde el auditorio de Cuarte, gracias a Elena Gené. Buscaremos también la palabra de los protagonistas de los restantes grupos políticos que han pugnado por la alcaldía aquí en Cuarte de Huerva. ...10:48, seguimos en directo, lo hacemos desde el auditorio con más protagonistas, Elena. Sí, además casi que podíamos haberlo hecho. Ah, mira, y además es que lo estoy viendo, efectivamente, te decía que sí lo podíamos haber hecho in situ. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Sergio Zorita, nos gusta y de hecho estamos haciendo un recorrido por las sensaciones de todos los candidatos. ¿Cuál es tu valoración? Ya sabemos que el PAR ha ganado 2 concejales aquí en Cuarte, el PSOE ha restado 1, Partido Popular ha sumado 1, haciéndose con 3, Xunta Aragonesista 1, UPyD, los votos totales, si tienes la cuenta, Sergio, o cuál es tu valoración de la participación y de la confianza que han depositado aquí en UPyD. Hola, buenas noches. En principio, felicitar a don Jesús Pérez, el candidato y ahora ya también alcalde por Cuarte. Los votos de Unión Progreso y Democracia aquí en Cuarte han sido 119, con lo cual es un resultado bastante, bastante flojo, pero que no va a ser óbice para seguir trabajando, para que dentro de 4 años nos volveremos a presentar. Bueno, es una lectura apropiada, ¿no?, y también optimista y con esa fuerza y ese entusiasmo e ilusión que imagino que tiene que anidar en cualquier fuerza. Ser también justos, tú hablabas antes que quizá de decepción, ¿no?, que ojalá se hubiera, desde vuestro punto de vista, alcanzado algo más, pero también, de alguna forma mezclándolo con esa esperanza de que pueda ser diferente en los próximos comicios. Cuéntame, ¿qué valoración haces de UPyD en esas elecciones, a las Cortes de Aragón? Pues estamos cerca al 3, casi tenemos un pie y medio ya en las Cortes con nuestra candidata a la presidencia, Cristina Andreu, así que en las Cortes yo creo que Unión Progreso y Democracia sí que se va a oír en la institución. Bueno, imagino que eso comporta una alegría importante. Muchísima. Sinceramente, era el mayor reto, el objetivo principal, que Cristina Andreu entrase en las Cortes para que Unión Progreso y Democracia tuviese esa voz. Sergio, ya para finalizar, ¿qué opinas de la participación? Se ha hablado de un 65,7 aproximadamente por ciento. ¿Cómo lo valoras? Pues es una participación muy, muy similar a otros años, a otras elecciones, pero la verdad yo he estado aquí en el auditorio, en el Foro Romano, y la verdad es que ha sido un ejercicio de democracia brutal, ¿no? Uh-huh. La gente haciendo fila, esperando haciendo fila, sí. 10 minutos, muy bien, además muy cívico, ningún problema, la gente ha respondido y es donde se tiene que dar la voz a los ciudadanos, ¿no? Y donde se tiene que demostrar la voz. Oye, yo hablaba antes de la camaradería, ¿no?, que se veía entre vosotros los candidatos. Cuéntame, ¿cuál es la relación con los otros candidatos que se han presentado aquí? Hombre, pues la relación es buena, no es mala. Yo los conozco pues, de estos días de campaña y la verdad pues que hemos hecho una cierta amistad. Pero bueno, aunque ideológicamente nos separen, como personas pues estamos muy, muy cercanos. Claro, y además eso es lo que ya hablaba antes, ¿no?, que a los ciudadanos y a los vecinos nos gusta que haya esa relación de cordialidad. Sergio Zorita, muchísimas gracias también a ti, antes lo decía Eloy, luego extensivo a todos los candidatos, por prestarnos la atención que nos habéis prestado. De verdad, gracias y un abrazo fuerte. Nada, gracias a vosotros y saludos a todos. Y de nuevo, dar la enhorabuena a don Jesús Pérez. Gracias, Sergio Zorita, de UPyD. Fernando. Sí, escuchábamos atentos estas declaraciones, ¿no?, de los grupos políticos, porque es interesante también ponerse en su piel y ver que, bueno, pues cómo valoran sobre todo lo que ha dicho el pueblo, que es la única verdad que nos queda en esta tarde-noche. Bueno, pues vamos cerrando ya, vamos acabando, son las casi las 11 de la noche, 3 minutos nos separan de ese punto horario. Hemos contactado con Antonio Jerez, el número uno por Compromiso por Aragón, y nos ha comunicado, bueno, pues que digamos de su parte que dentro de 4 años pues volverán otra vez con fuerzas renovadas. Sobre todo le agradecemos desde aquí, al igual que a todos, Elena, desde el auditorio, bueno, pues su colaboración también con la emisora pública. Y también a Vicent Fuster, que es el que está al otro lado del teléfono y es, bueno, la persona que nos faltaba, ¿no?, por pedirle la valoración. Vicent Fuster, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Puedo preguntarte dónde te encuentras ahora? Pues estoy en el Colegio Foro Romano, donde estamos terminando aquí el escrutinio de las autonómicas ya. ¿Queda mucho todavía? No, solamente un colegio y ya están prácticamente repasando los números. Bueno, imagino que a estas alturas, lógicamente, ya te has hecho eco del resultado de aquí, de las elecciones municipales. El Partido Aragonés se ha hecho con 8 concejales, Partido Socialista ha perdido 1, el Partido Popular ha ganado 1, Xunta Aragonesista se mantiene. ¿Cuál es tu valoración, Vicent? Bueno, en primer lugar, felicitar a los ganadores, creo que es de justicia y lo correcto hacerlo. Y a continuación, bueno, valorar que hemos tenido un incremento importante de voto. Hemos superado los 400 votos, casi hemos duplicado los votos que tuvimos la vez anterior, pero eso solo nos ha dado para un concejal. Nos hubiera gustado poder obtener 2, pero en todo caso, bueno, estamos satisfechos y en primer lugar quiero agradecer a todos los ciudadanos y a todos los vecinos de Cuarte, a esos más de 400 vecinos que han decidido confiar en esta candidatura y decirles que no les defraudaremos, que le representaremos en el ayuntamiento y que trabajaremos y haremos las cosas para tener mejor representación en la próxima ocasión, pero que estamos satisfechos y que agradecemos enormemente ese apoyo que nos han prestado. En cuanto a la participación, ya llevamos diciendo que bueno, ronda el 67%. Hay quien se congratula y dice que esto es un índice bastante elevado del compromiso, ¿no?, de la ciudadanía con la política y lo que les concierne. Y hay también otros candidatos que se lamentan que quizá podía haber sido más elevado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hombre, podría haber sido más elevado, aunque no sé, comparando cifras locales en concreto con Cuarte, cómo resulta exactamente, pero en general en elecciones locales se ha estado por encima del 70 o 75% y por tanto podría ser manifiestamente mejorable, pero también es una cifra significativa e importante, de forma que bueno, hay que agradecer a todos los ciudadanos que han querido ejercer su derecho, el ejercicio de la democracia con el voto, que también es muy importante. Oye, nos comentabas que estabais terminando el escrutinio. ¿Se puede hacer también una valoración de Xunta Aragonesista en esas elecciones a las Cortes de Aragón? Pues no. Sé que el resultado está incrementando el porcentaje que teníamos, pero todavía no da un escaño más, que es lo que se está esperando, que ese incremento se pueda traducir en un escaño más. En estos momentos esa es toda la información que tenemos. Y de la información que nos llega, que parece que el Partido Popular está siendo la fuerza que más auge está teniendo y que está virando, ¿no?, esa tendencia quizá más socialista aquí en Aragón, que ¿se puede hacer también alguna lectura? Bueno, había una previsión y que el Partido Popular podía ser el partido más votado en estas elecciones, parece que estaba cantado de alguna manera, ¿no? Quizás me esté sorprendiendo el porcentaje que sea mayor que el que auguraban las encuestas y el que las previsiones daban a entender, pero que iba a ser el Partido Popular el más votado parecía claro y evidente y que los partidos que sustentaban al gobierno, PSOE y Partido Aragonés, iban a tener un descenso, también parecía muy claro y evidente, como así ha sido. ¿Y se puede decir que es un paralelismo, que es un preliminar de lo que va a suceder en las elecciones generales? Sí, los partidos grandes se han empeñado en que esto, especialmente el Partido Popular, en que esto fuera una especie de primarias o de primera vuelta de las elecciones generales, y es evidente que en este sentido creo que lamentablemente, porque aquí lo que votábamos era concejales, lo que votamos es diputados, y parece que de alguna forma se ha planteado en esos términos, ¿no?, como una especie de primera vuelta, una especie de primarias de cara a los generales, y eso hace que se polarice el voto, bipolarice el voto, que eso siempre, de alguna forma, no nos beneficia a los partidos territoriales como en el caso de Xunta Aragonesista. Vicent Fuster, muchísimas gracias. Felicidades por esos 400 votos de más y sobre todo lo que también decíamos a otros candidatos. Gracias por haber atendido siempre sin vacilar a la 107.0. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, un saludo. Bueno, pues así acabamos la ronda, ¿verdad?, con todos los número uno de las listas que han concurrido a estas elecciones municipales 2011 aquí en Cuarte de Huerva. Si quieres, Elena, si te parece, podríamos hacer un último repaso a lo que nos ha dado traducido en concejales y ya con esto dar fin a esta larga transmisión. Bueno, pues alcanzaría el Partido Aragonés la mayoría absoluta aquí en el Gobierno, en el municipio de Cuarte de Huerva, con 8 concejales. Después Partido Popular, que sumaría un concejal de los anteriores comicios con un resultado de 3. El Partido Socialista perdería uno, se quedaría en este Gobierno con uno tan solo, el mismo que Xunta Aragonesista. Hablamos de una participación de alrededor del 67% y, bueno, como decíamos, casi la mitad, el 48,05% han ido a parar al Partido Aragonés. Bueno, yo no sé, no querría añadir nada más, solo que gracias a la gente que nos ha seguido al otro lado de la 107.0, que nos ha llegado constancia y que han sido varias las personas que han seguido la transmisión, cosa que justifica de alguna forma y da sentido a nuestro trabajo. Y sobre todo también gracias a ti, Fernando Blasco, por estar ahí en la parte técnica. Y por tu trabajo, servicio público, con esa vocación hemos hecho este programa especial, que en breves, a partir de mañana, se encontrará en nuestra nueva página web www.cuartedehuerva.es. Al igual que Te Quiero Bien Fresca, porque mañana a las 10 de la mañana aquí estaremos dando guerra en la 107.0 en la pública de Cuarte, Elena. Sin duda, ahí estaremos. Gracias. Gracias por tu trabajo. Adiós. Nos quedamos en compañía de Aragón Radio para ver, bueno, pues qué ha dado de sí esta jornada electoral en todo el territorio aragonés. Gracias por la atención prestada. Cuarte en Onda, 107.0.